La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. De la noche con 20 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a comenzar esta noche con información de Wimbledon en tenis. Y es que sí, se está jugando Wimbledon y pues ya tenemos partidos dentro de las rondas más avanzadas, no las de clasificación. Y aquí están algunos de los partidos que se jugaron el día de hoy. Goffin le ganó a Baez en 3 sets, 6-1, 6-2 y 6-4. Johnson le ganó a Peniston en 3 sets, 6-3, 6-2 y 6-4. En otro partido, Kecmanovic le ganó en 4 sets a Tavilo de Chile, 7-6, 7-6, 3-6 y 6-3. Humbert le ganó a Ruth. Humbert, como lo dije. Le gana Ruth en 4 sets, 3-6, 6-2, 7-5 y 6-4. En otro partido, Tiafoe le gana a Marterer, el alemán, en 3 sets, 6-2, 6-2 y 7-6. Djokovic le ganó en 3 sets a Kokkinakis, 6-1, 6-4 y 6-2. En otro que se retiró y ganó Ote, el alemán le ganó a Harrison 3-1 en un solo set, porque se terminó el partido gracias a que Harrison dejó el partido. En otro partido, Bublik le gana a Lajovic en 3 sets, 7-6, 6-2 y 7-5. Norrie le ganó en 5 sets a Munar, 6-4, 3-6, 5-7, 6-0 y 6-2. Bastante largo ese partido. En otro partido, Vasilas Billy le gana a Halis en 4 sets, 7-6, 0-6, 7-5 y 7-6. Vaya que sí. Le dio batalla el Vasilas Billy. Pero bueno. En otro partido más, Sinner le gana en 4 sets a Immer, 6-4, 6-3, 5-7, 6-2. Vesely le gana a Davidovich en 5 sets, 6-3, 5-7, 6-7, 6-3 y 7-6. Bastante peleado, bastante largo. Este partido debe haber sido fácil unas 3 horas, si no es que más. En otro partido más, Paul le gana a Manarino en 3 sets, 6-2, 6-4 y 6-1. Otro partido, Rick Thoven le gana en 4 sets a Opelka. Le gana 6-4, 6-7, 7-6 y 7-6. Bastante peleado también. En otro partido más, Alcaraz le gana en 3 sets a Grigspur, 4-6, 6-7, bueno, 6-4, 7-6 y 6-3. Alcaraz le ganó a Grigspur. Isner también le gana en 4 sets a Murray, 6-4, 7-6, 6-7 y 6-4. En la rama femenina, Estos son los partidos. Obviamente no necesitan ganar dos sets de tres. O los primeros dos sets. Zurenko le ganó a Kalinina en tres sets. 3-6, 6-4 y 6-3. Zhang le ganó a Kostic en dos sets. 7-6, 6-2. Nimir le gana con Tybeck en dos sets, 6-4 y 6-0. Pliskova le gana a Martinkova, 7-6 y 7-5. Pegula le ganó a Bekic en dos sets, 6-3 y 7-6. María le ganó a Cristea, 6-3, bueno, en tres sets, 6-3, 1-6 y 7-5. En otro partido, Ostapenko le gana a Wickmeyer en dos sets, 6-2, 6-2. Dart en dos sets a Mazarova, 6-1, 6-4. Minen a Muguruza en dos sets, 6-4 y 6-0. Buskova le ganó a Lee, 6-0 y 6-3. García le gana a Raducanu, 6-3 y 6-3. Kerber le ganó a Linet, 6-3 y 6-3. Parry a Ontana, 6-3 y 6-2, o tal vez es Hontana, porque es, no sé, apellido de un japonés, de una japonesa. Después en otro partido más, Riske le gana en 3 sets a Shwalinska, 3-6, 6-1 y 6-0. Otro partido más, Bego le gana a Cocchiareto, 6-4, 6-4. Zachary le gana a Tomova, 6-4 y 6-3. Jabur le ganó a Kawa, 6-4, 6-0. Y Juvan le gana a Galfi, 7-5 y 6-3. Pues así está entonces Wimbledon hasta ahorita. Obviamente, para los que están viendo todos estos partidos, pues es muy interesante, ¿no? Todavía faltan algunos de los partidos de las mujeres. Por ejemplo, mañana juegan Bosale y Mumadi, las dos de la India. También Reina contra Kostusolas. También una hindú contra una belga. Tata Barthi juega contra Kovapitukder. En otro partido, Morbayova le juega Yamazaki. Otro partido entre hindús, Yamalapali contra Babisetti. También Chaudhari contra Yadav. Imamura contra Marcinkevica. Y Yasina contra Ukolova. Todos esos para el día de mañana. Bueno, aquí dice a las 11 horas, o sea que a las 10 y a las 11 horas. O sea que tal vez sí son el día de hoy. Nada más que no hay resultados. Entonces me imagino que están jugando. Y que tendremos los resultados entonces. Me imagino que si los tenemos a las 10 de la noche. Y 11 y media de la noche. Me imagino es que jugaron durante el día ya. O sea que se están programando los partidos. Imagino que mañana, porque van a ir adelante, entonces ahí lo vamos a dejar. Bueno, vamos a pasar del tenis a la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Y aquí ya se viene la jornada número 1 para los que esperaban escuchar algo. Va a comenzar el día 7, o sea, el próximo viernes. Entonces comienza este viernes Necaxa contra Toluca, Mazatlán contra Puebla. Pues el sábado Guadalajara contra Juárez, Tigres contra Cruz Azul, el América contra el Atlas. El domingo Pumas contra Tijuana, Atlético San Luis contra León, Santos contra Monterrey y Pachuca contra Querétaro el lunes por la noche. Entonces bueno, pues vamos a esperar este partido de Pumas contra Tijuana. Y eso es todo por la Liga MX. Vamos a pasar rápidamente a ver lo que hay para la Copa del Mundo, que ya se aproxima. Ya faltan menos de

8:34 PM y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y estamos hablando de la Copa del Mundo. Y sí, así como les estaba diciendo, el último en clasificarse de Europa fue Gales en un partido clasificatorio contra Ucrania. Esto fue el 5 de este mes. Y obviamente el gol fue un error, un autogol de Yarmolenko en el minuto 34 en su propia puerta. Anotó el único gol del partido. Quedaron 1-0 y con esto Gales clasifica al Mundial. Entonces, ¿cómo se va a ver el Mundial? Ya con todos los equipos ya clasificados y en sus diferentes grupos. En el grupo A va a estar Holanda, Ecuador, Senegal y Qatar. En el grupo B va a estar Inglaterra, Estados Unidos, Irán y Gales. En el grupo C, Polonia, Argentina, México y Arabia Saudí. En el grupo D, Francia, Dinamarca, Túnez y Australia. En el grupo E, Alemania, España, Costa Rica y Japón. En el grupo F, Croacia, Bélgica, Canadá y Marruecos. En el grupo G está Suiza, Serbia, Brasil y Camerún. Y en el grupo H va a estar Portugal, Uruguay, Ghana y Corea del Sur. Entonces, pues ahí están todos los equipos clasificados, incluidos Gales, en el grupo B. También está Australia en el grupo D. Y ¿dónde está Costa Rica? En el grupo E. Todos estos equipos se clasificaron ya después de un buen rato. Y bueno, ya tenemos por lo menos Mundial para rato, ¿no? Los partidos van a comenzar el día 21 de noviembre. Entonces, sí faltan más o menos 5 meses todavía. Increíble. Holanda contra Senegal el día 21. Inglaterra contra Irán también el día 21, pero a las 6 de la tarde. Qatar contra Ecuador a las 9. Y Estados Unidos contra Gales ese mismo día a las 12. Después. Bueno, no sé si estos tiempos son locales, pero bueno. El día 22, Argentina contra Arabia Saudí, Dinamarca contra Túnez, México se enfrenta a Polonia, Francia, Australia. El día 23, Marruecos a Croacia, Alemania contra Japón, España contra Costa Rica y Bélgica contra Canadá. Esto es el día 23 nada más. Y el día 24... Suiza contra Camerún, Uruguay contra Corea del Sur, Portugal contra Ghana y Brasil contra Serbia. El día 25, Gales contra Irán, Qatar contra Senegal, Holanda contra Ecuador, Inglaterra contra Estados Unidos, y ahí ya se empieza a repetir los equipos de la primera fase, bueno, de la primera grupo de partidos del grupo A. Entonces, pues ahí están para que lo vayan disfrutando. México se va a enfrentar el día 26 a Argentina, así que marquen ese día que va a estar duro. Y también el día 30 se enfrenta a Arabia Saudí. Y pues eso es lo que podría ser toda la participación de México en esta Copa del Mundo, si es que no le ganan a Argentina o a Polonia, ¿no? Y eso contando con que le podamos ganar a Arabia Saudita, porque pues todos están haciendo su pronóstico, incluidos los saudis, en que a quién le pueden ganar en ese grupo. Entonces vamos a pasar de ahí a la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Y ellos van a comenzar hasta el día 13 de agosto. El 13 de agosto. Almería contra Real Madrid, Athletic Club contra Mallorca, Barcelona contra el Rayo Vallecano, Cádiz contra la Real Sociedad, Celta Vigo contra el Español, Getafe contra el Atlético de Madrid, Osasuna contra Sevilla, Real Betis contra el Elche, Real Valladolid contra Villarreal y Valencia contra el Girona. Entonces, estos son los partidos y eso va a ser todo por la Liga Santander. En la Premier League también hasta agosto, pero ellos el 5. El día 5 jugaría Crystal Palace contra el Arsenal. El día 6, Fulham contra Liverpool, Bournemouth contra Aston Villa, Leeds United contra Wolves, Newcastle contra el Nottingham Forest, el Tottenham contra el Southampton, el Everton contra el Chelsea. Y el día 7, Leicester contra Brentford, Manchester United contra Brighton y West Ham contra Manchester City. Eso es todo por la Premier League. Para la Serie A, el calcio italiano. Entonces, el día 14 comenzarían y sería el AC Milan contra el Udinese, Fiorentina contra el Cremonese, Juventus contra Sassuolo, la Lazio contra Bologna, Lecce contra el Inter, Monza contra Torino, Salernitana contra Roma, Sampdoria contra Atalanta, Spezia contra Empoli y Verona contra el Napoli. Todos estos partidos el día 14. Y eso va a ser todo. Después, otro día les doy el de Bundesliga, el Ligue 1 de Francia. Porque, bueno, porque todos son para comenzar hasta dentro de un mes y medio. Entonces, ahí se los voy dando el dato. Vamos a pasar de ahí entonces a la UEFA Nations Cup o League. Y pues les había dicho que se iba a enfrentar Alemania contra Italia. Alemania le gana 5-2 a Italia el día 14. Hungría le ganó 4-0 a Inglaterra. Holanda le gana 3-2 a Gales. Y Bélgica le ganó 1-0 a Polonia. Bosnia-Herzegovina ese mismo día le gana 3-2 a Finlandia. Montenegro 3-0 a Rumanía. Y Ucrania e Irlanda empataron 1-1. Esto en la Liga A y en la Liga B. Como ya es viejas noticias, vamos a pasar al grupo de la Liga A, todos los cuadros de los cuatro grupos. Dinamarca está primero en el grupo 1 con 9, Croacia tiene 7, Austria tiene 4, Francia tiene 2, en el grupo 2 España tiene 8, Portugal tiene 7, República Checa 4 y Suiza tiene 3. Todo esto después de 4 partidos, todos los equipos que he mencionado y los que voy a mencionar. En el grupo 3, Hungría está primero con 7 puntos. Alemania tiene 6, Italia 5, Inglaterra 2. En el grupo 4, Holanda tiene 10, Bélgica 7, Polonia 4 y Gales un solo punto. Y bueno, vamos a pasar de ahí a las ligas de las ligas mayores de béisbol. Hay varios partidos que se están jugando el día de hoy. Vamos a ver los resultados. Primero de los partidos que ya terminaron. Los Braves le ganan 4-1 a Phillies. Los Mariners ganaron 9-3 a los Orioles. Tigers le ganan 3-2 a Giants. Los Padres le ganaron 4-0 a los Diamondbacks. Royals 2-1 a los Rangers. Astros 2-0 a los Mets. Los Yankees 5-3 a los Athletics. Después los Dodgers le ganan 7-1 a los Rockies. Angels 2-0 a White Sox. Los Brewers 5-3 a Tampa Bay. Los Pirates le ganaron 8-7 a los Nationals. En un partido que está en la alta. Ah, bueno, hay varios de estos que acabo de decir. El de los Dodgers está en la baja de la quinta entrada. Ese van ganando 7-1 a los Rockies. El de los Angels contra los Sox van ganando 2-0. Está en la alta de la segunda entrada. Esos son los que están en progreso todavía. Y los otros que están en progreso son los Blue Jays y Red Sox. Van empatados 3-3 en la parte baja de la novena entrada. Después, en la parte alta de la décima entrada, los Twins le van ganando 6-3 a los Guardians. Este obviamente está en extra innings y tienen a un jugador en la tercera base con 2 outs. Obviamente ahorita están al bat los de Cleveland, entonces podrían ganar el partido, aunque tienen que alcanzar a las 6 carreras que tiene el equipo de los Twins. En otro partido que está en la baja de la novena, el Marlins le van ganando 4-3 a San Luis, y uno que está en la baja de la sexta, los Cubs le van ganando 7-1 a los Cleveland Reds, que se ven muy diferentes así. Entonces vamos a pasar a las posiciones, vamos a las posiciones en las ligas, en las diferentes ligas de béisbol. Sí, me deja. Y si no, también. Wow. Ok, aquí están entonces las tablas de posiciones para la Liga Americana. Los Yankees están en la división este de la Americana con un récord de 56-20 en primer lugar. Toronto está segundo con 42-32, Boston 42-33, Tampa Bay 40-34 y en el fondo está Baltimore. En la división central, Minnesota está primero con un récord de 43-35, Cleveland 38-34, White Sox 35-38, Detroit 29-45 y en el fondo está Kansas City. En la división oeste, Houston está primero con 47-27, Texas tiene récord de 36-38, Los Ángeles 36-41, Seattle con 36-41, en el fondo está Oakland. En la nacional, en la división este, los Mets están primero con un récord de 47-29, Atlanta tiene un récord de 44-32, Filadelfia 39-37, Miami 34-40, en el fondo está Washington. En la división central, Milwaukee está en primer lugar con un récord de 44-33, San Luis 43-75, Pittsburgh 30-45, los Cubs están con 28-46, en el fondo está Cincinnati. En la división oeste de la nacional está en primer lugar los Dodgers de Los Ángeles, 45-28, San Diego está segundo con 46-31, San Francisco está 40-34, Arizona 34-42 y Colorado 33-42. Y eso es todo por las posiciones del béisbol. Entonces vámonos a ver cuáles son los partidos que se vienen para el día de mañana. El día de mañana entonces tendremos a los Twins contra los Guardians, Braves contra los Phillies. Los Twins contra los Guardians es a la 1:10 tiempo del este. Los Braves contra Phillies 6:05 tiempo del este. Los Yankees contra Astros 6:10. Brewers contra Pirates 7:05. Rays contra Blue Jays 7:07. Reds contra Cubs 8:05 minutos. Padres contra los Dodgers. Ahí está por el primer lugar, me parece. 10:10 de la noche, tiempo del este. Athletics contra Mariners a las 10:10 también. Entonces, eso es todo por el béisbol de las grandes ligas. Y vamos a pasar rápidamente de ahí a lo que es un poco de la NFL, ya que no hay nada de partidos ahorita, nada más hay entrenamiento. Empezaron los entrenamientos obligatorios. Pues obviamente muchos de los jugadores ya se tuvieron que presentar, aunque estén inconformes con sus contratos. Uno de estos es, hay bastantes. Entonces, pues vámonos entonces a lo que habla Miles Sanders, que es un running back de las Águilas de Filadelfia, que está hablando de que está jugando en las Águilas de Filadelfia, que parece un equipo de todas estrellas. O sea, me parece que se la fumaron grueso los de las Águilas y se sienten bastante bien ahorita que no tienen que jugar obviamente contra nadie. Y pues dice que AJ Brown ha hecho que todos se sientan con unas expectativas mucho más altas. No sé a qué se debe realmente. El hecho es que tienen a un quarterback Jalen Hurts, tienen a los wideouts Brown y Devonta Smith, y tienen a Sanders corriendo la bola y a Dallas Goedert en tight end. Entonces, no sé a quién se refiere realmente que son todas estrellas, porque no he visto a ninguno de estos en algún partido especial. Pero bueno, eso es lo que está anunciando desde ahorita ya el jugador Sanders, running back de las Águilas de Filadelfia. Entonces, pues vamos a ver, porque los Cowboys ganaron los 6 partidos dentro de la división. Y no recuerdo que se hayan esforzado tanto, especialmente contra las Águilas. Recuerdo pues un partido más difícil contra Washington. Pero eso es todo. O sea, no recuerdo mucho de lo que estaba hablando en este blog de información el jugador Sanders. Vámonos a una pequeña pausa y te regresamos con más del mundo de deporte. No le cambies. Hace ya bastante tiempo no sabía de ti. Encontrarte de la mano y verte tan feliz, mi mundo se cayó, aunque no se me notó. Te acercaste y preguntaste cómo estoy. Te mentí cuando te dije de lo mejor, pero en mi mente pasó, porque es ella y no soy yo. Pasado, pero ella te tiene para toda la vida. ¿Qué me faltó? No sabía del fútbol, pero aprendí por ti. Aposté por nuestro amor y al final perdí. Te ofrecí mi corazón, pero eso no te bastó. Hice lo mejor que pude para mostrarte que en mis brazos sí podías tú quedarte. ¿Qué hizo ella? Dímelo, que no supe hacerlo yo. ¿Qué me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida. ¿A quién me faltó para ser la mujer de tu vida? Yo tengo tus cartas, pero ella tiene tu poesía. ¿Qué no te di para que te quisieras quedar en tu tierra, mis manos en las noches frías? Yo tendré tu pasado, pero ella te tiene para toda la vida. Yo tendré tu pasado, mil recuerdos guardados, pero ella te tiene. Ocho de la noche con 54 minutos y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Y vamos a seguir esta noche entonces con la NBA. Ya el fútbol ya lo pasamos, el fútbol americano. Pasamos de ahí a la NBA, donde tuvieron su draft colegial. Y aquí están la lista de los jugadores que fueron escogidos. El primero fue Paolo Banchero, un forward que va a jugar para el Magic. Entonces es un jugador con bastantes habilidades a la ofensiva y es lo que parece que necesita el equipo de Magic. Pues en el segundo lugar salió un jugador que se llama Chet Holmgren, que parece que tiene bastante velocidad y tamaño, aparte que juega en cualquier parte de la cancha, y él fue escogido por el Thunder en el número 2. En el número 3, Jabari Smith, este jugador que es un forward también, va a ir para los Rockets en el tercer puesto. Obviamente este jugador salta bastante y es bastante versátil a la defensiva y a la ofensiva. Entonces en el cuarto lugar está Murray, que va a ir para los Kings, los Sacramento Kings. En el cuarto lugar, este es un jugador que también es forward. De los primeros cuatro, tres son forwards y nada más Chet Holmgren es center. Después en el quinto lugar va Ivy, Jaden Ivy, a los Pistons. Este jugador es un guard y obviamente va a un equipo que necesita un guard, que son los Pistons de Detroit. En el sexto lugar, los Pacers escogieron a Benedict Mathurin, un swingman que obviamente va a jugar forward para los Pacers. Después, en el séptimo lugar, Shaedon Sharpe va a los Blazers. En octavo, un jugador que se llama Dyson Daniels va a jugar para los Pelicans de guard. Los últimos dos que he mencionado son guards. Después, en noveno lugar, va un jugador que se llama Jeremy Sochan a los Spurs. Él es un forward y obviamente ellos necesitan a alguien que pueda anotar y que también juega la defensiva. En el décimo sitio, un jugador que se llama Johnny Davis se va a los Wizards. Él obviamente va a ser más defensivo y obviamente por algo lo escogieron los Wizards. Supongo que necesitan a alguien con estas clasificaciones. Él es un guard. Después viene Ousmane Dieng a los Knicks. Este jugador es... lo cambiaron de los Knicks a Oklahoma City el mismo día que lo escogieron. Bueno, pues entonces ahí está. Parecía que era de los Knicks, pero bueno, era de los Knicks hasta que lo cambiaron. Ok, en el 12º lugar, el Thunder escogió a Jalen Williams. Este jugador es un forward y va a jugar para Oklahoma. O sea que los dos jugadores van a jugar para Oklahoma, los últimos dos que he mencionado. Entonces uno es forward y el otro no me dice aquí. En el 12º lugar, entonces ya les dije, Jalen Williams. En el 13º, Jalen Duren se va a los Hornets. En el 14º se va a los Cavaliers. Es el jugador Ochai Agbaji. Y él es un forward, se va a los Cavaliers. Y en el 15º, Mark Williams, que es un center, se va a Charlotte. El jugador 16º es AJ Griffin, es un forward, que se va a Atlanta. Y Tari Eason es un forward, se va a Houston, que realmente necesita jugadores, por no hablar de muchos jugadores. Pero bueno, eso va a ser todo por el día de hoy. Iba a decir nada más 15, pero... tenía ganas de decir este jugador que se va a ir con el grupo de jugadores en Houston que lo necesitan varios, aunque pues no sé por qué no tuvieron más suerte en la lotería, porque yo esperaba que ellos escogieran más desde los primeros 2-3, no sé, pero bueno, ni modo. Ok, pues vamos a pasar de la NBA a la Fórmula 1, ya que pues también de la NBA no hay mucho. Pero Vamos a ver entonces qué más hay. En la Fórmula 1, pues como les dije en el último circuito, el Checo Pérez tuvo un problema en el Gran Premio de Canadá. Obviamente se corrió el 19 de junio y el buen Checo no pudo terminar la carrera. Obviamente tuvo que abandonar por problemas técnicos. Y entonces el gran premio en el que se puede reivindicar es este fin de semana. Se correrá del 1 al 3 de julio en Silverstone Circuit en Inglaterra. Es el Formula One Lenovo British Grand Prix. Y bueno, pues ahí está. Entonces, si lo quieren seguir, aquí está la posición de... Bueno, la tabla de posiciones de los conductores. En primer lugar está Max Verstappen con 175. Segundo, todo está Checo con 129 puntos para Red Bull, los dos. Charles Leclerc está tercero para la Ferrari con 126. George Russell de la Mercedes tiene 111. Carlos Sainz, el quinto lugar para la Ferrari, 102 puntos para Carlos Sainz. Lewis Hamilton de la Mercedes está en sexto, tiene 77 puntos para la Mercedes. En séptimo lugar, Lando Norris de la McLaren, Mercedes tiene 50. Valtteri Bottas está en octavo para Alfa Romeo, Ferrari con 46. Esteban Ocon está en noveno para Alpine Renault con 39. Fernando Alonso está décimo para Alpine Renault con 18. Después viene Pierre Gasly del Alfa Tauri RBPT con 16 puntos. Kevin Magnussen de la Haas Ferrari tiene 15. Daniel Ricciardo está décimo tercero para la McLaren Mercedes con 15. Sebastián Vettel, viejo compañero del Checo, tiene 13 puntos para Aston Martin Aramco Mercedes. Yuki Tsunoda tiene 11 puntos para Alfa Tauri RBPT. Su Guineau tiene 5 puntos para Alfa Romeo Ferrari. Alexander Albon tiene 3 puntos para Williams Mercedes. Lance Stroll tiene 3 puntos para Aston Martin Aramco Mercedes. Y eso es todo. Mick Schumacher, Hülkenberg y Latifi no tienen puntos. Pues está la tabla de posiciones para las escuderías. Red Bull está primero con 304 puntos. Ferrari tiene 228 en segundo. Mercedes tiene 188. McLaren tiene 65. Alfa Renault tiene 57. Alfa Romeo Ferrari tiene 51, Alfa Tauri tiene 27, Aston Martin tiene 16, Haas Ferrari 15 y Williams Mercedes tiene 3 puntos. Y bueno, esto va a ser todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el programa y los espero aquí el próximo miércoles a las 8 de la noche. Estuvieron escuchando lo mejor del deporte con Rabbit. Buenas noches. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Has escuchado lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Estás escuchando Sexy Love Radio. Lo que te motiva.